Perfecto, regresamos. Estábamos escuchando a La Máquina de Hacer Pájaros, que fue un grupo argentino de rock progresivo formado en 1975 y que tuvo actividad hasta 1977. Entre los artistas que formaron esta banda, pues hay gente muy conocida, entre ellos, sin duda alguna, Charly García, Carlos Cutaya, Gustavo Basterrica, José Luis Fernández y Oscar Morot. La Máquina de Hacer Pájaros y su tema Rock, incluida en el álbum homónimo lanzado en el año de 1976, y de esta forma damos inicio a nuestra programación del Ritual Deportivo. Y como decíamos en el saludo, hoy vamos a estar hablando de la programación neurolingüística. Esta surge gracias a las investigaciones de los estadounidenses Richard Bandler y John Grinder, quienes querían indagar por qué los tratamientos de otros tres terapeutas de gran éxito en Estados Unidos alcanzaban mayor eficacia que el de sus colegas. Después de sus largas investigaciones y apoyándose en la observación sistemática, llegaron a la conclusión de que el procedimiento que empleaban con excelente resultado era la utilización de un patrón de comunicación muy particular. Basándose en los datos obtenidos a través de todas las investigaciones que hicieron, Bandler y Ginder desarrollaron un sistema que hoy día es utilizado como sistema genérico de aprendizaje o como terapia, más bien denominado como PNL o programación neurolingüística. Desde sus orígenes ha ido encontrando muchas aplicaciones, no solo en el campo de la psicoterapia, donde surgió, sino cada vez también en el mundo de los negocios, la gestión, el coaching, la consultoría, la educación, el derecho y también el deporte. La programación neurolingüística se explica como un conjunto de sistemas que nos ayudan a entender y también a programar nuestro comportamiento. Muchos expertos dicen que es como un conjunto de herramientas que nos ayudan a cambiar y mejorar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. La inteligencia emocional influye en la forma de gestionar el comportamiento, de afrontar las relaciones sociales y tomar decisiones personales. Es una parte natural de lo que somos, decían los investigadores quienes crearon la programación neurolingüística. También profundizaban y mencionaban que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Así, las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. Ese es el objetivo primordial, entonces, combatir con estos desórdenes mentales que existen dentro de varias actividades, el trabajo, el deporte, la vida diaria, y lograr mejores resultados a futuro. La programación neurolingüística es considerada una herramienta para vivir en libertad, es decir, que busca lograr que la humanidad desde sus inicios complete eso que ha venido persiguiendo. También se lo explica como un instrumento adecuado para transformar las situaciones vitales de nuestra identidad que se formaron en la infancia y en la adolescencia, o para lo que sería como, no sé, podríamos decir como reescribir esa historia de nuestra vida, revivir de manera diferente con nuevos episodios que vayan cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir y nuestra forma de relacionarnos con la sociedad. El nombre de programación neurolingüística se basa en tres conceptos. El uno, el de programación, que es un término tomado del campo de la informática que sugiere que nuestros pensamientos, emociones y acciones son como programas que pueden ser cambiados según el momento y la situación en que nos encontramos. Luego tenemos la palabra neuro, que todo comportamiento, nos explica esto, proviene de nuestros procesos neurológicos de visión, oídos, olfato, gusto, tacto y sentimiento. Tomamos contacto con el mundo a través de los cinco sentidos, y si sabemos trabajar muy bien, pues tendremos mejores resultados. Y por supuesto también está la lingüística, que se refiere al lenguaje, en tanto al sistema de significación que nos permite comunicarnos, también adquirir una interacción social, porque las palabras crean significado y a partir de esa información sensorial pues también podemos obtener mejores resultados. Para profundizar en este tema, escuchemos a Juan Carlos Lorenzo, psicólogo social, quien nos da una explicación un poco más detallada como profesional sobre la programación neurolingüística. ¿Qué es esto de la PNL o programación neurolingüística? Es una disciplina que comienza ya por la década del 70. En la Universidad de Santa Cruz, en California, un profesor de lingüística, John Grinder, y un alumno, Richard Bandler, alumno avanzado de psicología, en un momento determinado elaboran una tesis y se preguntan cuál es la diferencia que hace la diferencia entre los seres humanos. ¿Por qué hay personas que se destacan y logran objetivos rápidamente, pero además, mientras van transitando por ese sendero, disfrutan el proceso? Y hay otros que de pronto se les presentan muchos obstáculos, no pueden avanzar, no pueden crecer. Bueno, gracias a Dios, estas investigaciones que estos dos caballeros hicieron realmente nos dio una muy buena noticia. Porque viste que suele decirse que hay gente que nace con determinadas cualidades y que fue tocado por la varita mágica o por la mano de Dios y es más inteligente que esto y que el otro. Bueno, en realidad hay un gran porcentaje en el cual interviene el medio en el cual nosotros somos configurados. ¿Esto qué significa? Que tu entorno te va condicionando. Vamos aprendiendo. Lo que se empezó a detectar es que esta gente que se destaca en la vida, que logra objetivos, afronta, encara los desafíos con una actitud, y esa actitud tiene que ver con su forma de pensar, con su forma de sentir, con su forma de comunicarse. Es una disciplina que podemos decir que deriva también de la PNL. Y la particularidad es que, imagínate esto, vos venís con un quiebre, con algo que te está pasando, que te está afectando. Pero esa mirada que tenés sobre la situación es muy subjetiva. Vos le has dado una interpretación y esa interpretación se te está viniendo en contra. ¿Qué hace el coach? Te hace como si hacer observar el fenómeno, el hecho, desde una posición diferente. El coach no es un consejero, no te va a dar consejo, no te va a decir lo que tenés o lo que no tenés que hacer, porque si no, estamos infectando tu estructura mental, estamos trabajando nuestras creencias y metiéndotelas a vos. No se trata de eso, porque mis creencias las he edificado en función de mi experiencia. Vos tenés otras creencias, entonces si yo te digo lo que vos tenés que hacer, por ahí lo haces y después no obtenés el resultado deseado, porque está en base a mis creencias. El coach lo que hace, vuelvo a insistir, es mostrarte la escena desde diferentes perspectivas, bajo diferentes interpretaciones, pero siempre basado en tus creencias. Es como si yo te dijera, por ejemplo, venís, te llevas mal con tu pareja, estás angustiada por ello, porque se comunican mal, porque de hecho no hay una buena comunicación. Entonces, procede tu pareja de una manera altanera, hasta despectiva hacia vos. Y vos, por supuesto, haces lo mismo para con él. Entonces es una retroalimentación. Los dos se están lastimando. ¿Qué pasaría bajo otro modelo comunicativo? Si vos modificás ese modelo. Ante la agresión respondés de una manera diferente, distinta, pero basado en tus creencias. ¿Cómo reaccionaría la otra persona? ¿Qué espera el otro de vos cuando te dice tal o cual cosa? Está esperando que reacciones. Muy bien, escuchábamos a Juan Carlos Lorenzo, psicólogo social, y especialista en el tema de la programación neurolingüística, quien daba también algunos antecedentes y la importancia del buen manejo de los sentidos, ¿no? Sobre todo de la comunicación y cómo planteaba en los casos de pareja. En todo eso influye entonces este tema de la neurolingüística. Pero antes de irnos a nuestra primera pausa, debemos mencionar que quien no posee la capacidad de conocer en profundidad a los seres humanos y saber comunicarse eficazmente con ellos, tendrá menos herramientas al alcance de su mano para manejarse dentro de la exigencia que demanda actualmente tanto el deporte, los negocios, la vida misma, mencionan los especialistas también. Entonces, en este tema del deporte, un técnico o un entrenador tiene que poseer la apertura y humildad de entender que debe estar dispuesto a seguir aprendiendo y que en esta época el aprendizaje continuo será una parte más de su trabajo. La programación neurolingüística se ha convertido en una herramienta imprescindible para el trabajo de los entrenadores, ya que brinda respuestas concretas al mejoramiento de la comunicación en el trabajo de los equipos, además que provee técnicas probadas para optimizar los procesos mentales y mejorar la manera de comunicarse. Esos entre algunos de los beneficios que tiene, que ya vamos a estar también profundizando más adelante. Hay que decir que la programación neurolingüística tiene que ver con las conductas específicas de cada una de las personas, ya que se basa mucho en lo que piensa, habla y desarrolla cada comportamiento, con el objetivo de generar, sean resultados positivos o negativos. Uno de los puntos más destacados de la programación neurolingüística es que los seres humanos procesamos la información a través de nuestros sentidos: la vista, el auditivo, el kinestésico o el tacto, el olfato y por supuesto el gusto. La programación neurolingüística entonces trabaja con todos ellos y se forman lo que ellos determinan o llaman como sistemas de representación, siendo el sistema visual el sistema representativo más dominante, aunque la mayoría de los deportistas en nuestro caso utilizan los cinco sentidos en diferente grado y según la actividad deportiva que practiquen. Los visuales, este sentido pues percibe mejor su entorno mediante la vista y se caracteriza por actuar de forma más rápida de lo normal. Muchas veces vemos antes de hablar o muchas veces vemos una imagen y luego escuchamos lo que sucede, ¿no? Entonces siempre la vista se dice que es el órgano más rápido. Y luego están la audición, que percibe mejor su entorno mediante el oído y se caracteriza por una postura distendida, posición de escucha telefónica y que gustan de actividades relacionadas con lo referente a esto, como la música, contar historias e interactuar con otras personas. Y finalmente, que está muy basado también en lo que es la parte del tacto, ya que se percibe al mundo a través de los tres sentidos que faltan: la kinestésica, valga la redundancia, el tacto, el gusto y el olfato, y se caracterizan por la postura distendida, movimientos que miman las palabras, la respiración profunda y amplia, la voz grave, el ritmo lento con muchas pausas, y a la gente que se basa mucho en esto, pues la programación neurolingüística nos dice que gustan de actividades físicas, así como con el del contacto con otras personas. Entonces los deportistas tienen que saber manejar muy bien los cinco sentidos para tener también mejores resultados en las actividades que a diario se realizan. Recordemos entonces, amigos, que la programación neurolingüística viene de ese trabajo entre lo psicológico y la programación. Se tomó a partir de como si fuéramos una computadora, ¿no? Como si fuéramos un programa en el que en nuestro cerebro todo lo que está mal lo podemos cambiar, lo vamos renovando y vamos instalando nuevas cosas, como una aplicación, ¿no? Entonces se va actualizando, se va mejorando con el objetivo de tener mejores resultados. Y todo lo que proviene de nuestros procesos neurológicos, también es importante la parte mental de la persona y sobre todo el lenguaje, que ya vamos a estar profundizando también, cómo influye en nuestras relaciones con las demás personas, cómo nos ayuda a interactuar, cómo nos ayuda

Perfecto, regresamos. Estábamos escuchando la canción de la banda Guerreros de Cartón, que es una banda de rock pop ecuatoriana formada en Guayaquil en el año 2005. La banda se puso este nombre en honor a los niños que trabajan durante el día y que en la noche, pues lastimosamente, no tienen un hogar definido y no pueden regresar, ¿no? Y duermen en las calles. Escuchábamos a los Guerreros de Cartón, banda ecuatoriana también. Y en nuestro programa de hoy, recuerden, estamos hablando de la programación neurolingüística y su aplicación en el deporte. Tradicionalmente, hay que decir, los programas de preparación y entrenamiento para deportistas se enfocan mucho más en lo que es la parte técnica, el progreso técnico y la mejora de la forma física, que más que el desarrollo de los factores psicológicos, ya sean emociones, motivación, transmisión de una buena comunicación o su empatía por parte del entrenador. Como mencionábamos también en otras ocasiones, siempre se menciona la importancia del factor anímico, de la cabeza, ¿no? Sobre todo en el tenis, por ejemplo, siempre se destaca que los grandes resultados de Roger Federer, además de su talento innato, de su habilidad, de ese talento que tiene para jugar al tenis, también estuvo en la forma en que puede trabajar con sus entrenadores, en la forma en que se siente motivado para seguir jugando al tenis. Como una persona con 36 años sigue admirada, sigue contenta por jugar al tenis mientras surgen nuevas estrellas con 18, con 19 años que tienen la capacidad, que tienen el talento, pero que dicen que están hartos del deporte y que están pensando incluso en retirarse y que muchas veces les molesta tener que ir a entrenar. Entonces, esa capacidad del entrenamiento, también el papel del entrenador deportivo, también juega un rol bastante importante, no solo en mejorar las capacidades técnicas, tácticas, la estrategia de un deportista, sino también la motivación que tiene día a día para seguir con su actividad. Esto en los últimos años se ha ido corrigiendo, hay que decirlo, y debido a las altas exigencias de la competición, el nivel de compromiso personal y la necesidad de los deportistas para tomar decisiones rápidas y adecuadas, se ha hecho necesario e imprescindible darle mayor importancia a la preparación psicológica del deportista. Y es que cabe destacar que, como las diferencias entre destreza y preparación física, cada vez es menor entre los atletas, y la diferencia tiende a igualarse en muchos de ellos, ¿no? Tiende a ser casi parejo el nivel de muchos deportistas de alto rendimiento, por lo que los especialistas han llegado a la conclusión de que es la preparación psicológica la que le permite a una persona, a un deportista en este caso, sacar ventaja y obtener el máximo rendimiento. Muchas de las técnicas de la programación neurolingüística, también la inteligencia emocional, se basan en la comunicación efectiva, la relajación, la concentración, la visualización y el establecimiento de empatía y el planteamiento de objetivos aplicados a este ámbito, en este caso al mundo deportivo, a tal punto que cada vez son más los clubes, las federaciones e incluso los entrenadores que contratan profesionales de la psicología para que implanten estas técnicas y se pueda mejorar en el rendimiento de los deportistas. Muchas veces, o más bien la pregunta acá sería, ¿cuántas veces hemos escuchado que para que un deportista ecuatoriano rinda, para que un deportista ecuatoriano, un futbolista en específico, llegue a su más alto nivel, pues tiene que tener un técnico que lo apapache, como se dice popularmente, que lo trate bien, que sea una madre incluso con el deportista, que lo trate de esa forma, con ese cariño especial, ¿no? Entonces, también vemos en nuestro entorno la importancia de este trabajo psicológico. No pasa lo mismo con jugadores europeos, con jugadores alemanes, por ejemplo. Entonces, siempre hay diferencias y depende del entorno en el que se desarrolle el deportista también para aplicar este plan de la programación neurolingüística. Ahora mismo estamos, o se está, la Federación Ecuatoriana de Fútbol planteando varias teorías y nombres de técnicos que podrían ser contratados para la selección nacional. Y se habla de nombres como el mexicano argentino Ricardo La Volpe, de quien se dice que es una persona bastante estricta, bastante seria, que incluso en ocasiones no tiene problemas en ser brusco, digámoslo así, con sus jugadores, y muchos se plantean si ese sería el ideal para manejar al deportista ecuatoriano que le cuesta crecer, que le cuesta madurar, y que recién una futura promesa, un pichón de crack, como también se lo dice vulgarmente, dé resultados a partir de los 24 o 25 años. Entonces, hay que tener también en cuenta todos estos ámbitos de la programación neurolingüística. Recuerden que el Ritual Deportivo nos sintonizan a través de los 940M, también en www.radiocce.com. Pueden oírnos, pueden vernos también, y pueden buscarnos también en nuestras aplicaciones móviles. Estamos en Play Store, nos buscan como Radio CCE HD, descargan la aplicación y están en sintonía de nosotros. Y por supuesto, ahora también estamos en TuneIn Radio, buscan la aplicación también en Play Store, TuneIn Radio, la descargan, buscan Radio CCE y están en sintonía de toda la programación de la primera radio cultural del Ecuador. Para seguir profundizando en el tema de la programación neurolingüística, muchos dirán, ¿y qué beneficios da tener un psicólogo trabajando con un deportista? Pues, entre ellos podemos mencionar algunos, ¿no? El principal, dicen los especialistas, que este trabajo de programación neurolingüística ayuda a mejorar la comunicación cuando hay un trabajo de equipo, cuando hay clubes de fútbol, de baloncesto, bueno, no tanto en el tenis, ¿no?, que es más un deporte individual, pero sí en cuando hay deportes colectivos. Entonces, dicen, se plantea que la programación neurolingüística disminuye o elimina las interferencias entre lo que los entrenadores comunican y los competidores comprenden. Siempre se plantea esa disyuntiva, ese problema de yo digo algo, doy una orden, pero la persona que recibe la misma no la entiende como yo la di o lo que yo busqué, y mucho más en el deporte, ¿no? Entonces, esta programación neurolingüística busca eliminar esas barreras para que la comunicación sea más directa y sea más entendible, entonces se puedan cumplir los objetivos de mejor manera. Entonces, la programación neurolingüística quiere aportar herramientas concretas en este proceso de comunicación interna para lograr un entendimiento eficaz de todos los componentes y coordinar eficazmente planes de acciones en conjunto. Otro de los beneficios que plantea es que ayuda, colabora con la definición clara de los objetivos y metas. Por medio de preguntas y conversaciones se identifica cuáles son los obstáculos que frenan el camino hacia la meta fijada. Entonces, la programación neurolingüística viene aquí a actuar sobre las interferencias que no permiten llegar a lograr un objetivo deseado, detectando las oportunidades necesarias que existen en cada situación. Es cierto, muchas veces no se pueden obtener todos los resultados simplemente enfocándonos o pensando, pero quizá sabiendo los beneficios, las virtudes que tenemos, podemos poner objetivos más reales. Por ejemplo, en una competencia de natación, si quizá soy consciente que no tengo la capacidad para ser primero, pues iré paso a paso y primero me plantearé un objetivo de ser cuarto, de mejorar mis tiempos, luego ser tercero y luego seguir así, posteriormente creciendo hasta llegar a un mejor objetivo. Entonces, dentro de este punto se busca alternativas para abordar las limitaciones y posteriormente irlas eliminando. Otro de los beneficios también se plantea que la programación neurolingüística genera compromiso y sentido de pertenencia hacia algo, hacia un club, hacia una institución, hacia una federación, hacia un país incluso. Entonces, busca lograr una sinergia dentro del equipo, busca mejorar la forma de expresarse, de propiciar esfuerzos positivos entre los compañeros y fortalecer el vínculo con el cuerpo técnico, es decir, mejorar el trabajo en equipo. Y también, otro de los beneficios de la programación neurolingüística, se dice que es el énfasis en entrenar física, psíquica y emocionalmente a una persona. De esta forma, logramos concentrar y logramos analizar internamente las situaciones y disolver aquellos obstáculos en el desempeño de los individuos y, por supuesto, si se está trabajando en equipo, pues eliminar también las barreras que existen dentro de un club, para que así se puedan desarrollar y puedan mostrar su mejor nivel de rendimiento. En este punto también la programación neurolingüística ayuda a concentrarse mejor, fortalecer el diálogo interno, lograr confianza, motivación y aprender a pensar en la meta mediante la utilización de técnicas individuales y grupales. Además, se aplican estrategias de motivación al reordenar las secuencias de pensamientos y conducta para obtener el mayor rendimiento en el momento de máxima tensión. De esta forma se construye una actitud psíquica positiva individual y colectiva que te llevará sin duda alguna a obtener mejores resultados. Vamos a dejarlo en este punto, nos vamos a hacer una nueva pausa musical y luego venimos con más de nuestra programación del Ritual Deportivo. Hacen reír al cielo. Escuchábamos la canción Pájaros de Fuego de la banda Los Tres, banda chilena formada en el año 1987. Pájaros de Fuego, una canción de culto dentro del rock latinoamericano, formada y lanzada en el año 1991 también. Seguimos con nuestra programación. Hoy hablamos de la programación neurolingüística y es momento de plantear cómo debe ser la participación de un entrenador basándose en estos conceptos, ¿no? Y se plantea desde distintos puntos, pero uno es darle seguimiento desde las mismas estrategias y desde las mismas etapas que se plantea dentro de la competencia, y así potenciar la parte mental y a posterior ir trabajando con cada uno de los deportistas para obtener el objetivo planteado a inicios de temporada, a inicios de año, o el objetivo individual de cada uno de los individuos. Se recomienda entonces que cada entrenador divida en tres etapas el trabajo. La primera, como en todas partes sucede y como es lógico, es el entrenamiento en sí, y el trabajo debe dirigirse a dos aspectos. Primero, al desarrollo y anclaje de recursos, utilizando la capacidad para formar las representaciones internas y para producir estados que conducen al éxito deportivo. Esto es, pues, sin duda fortalecer las capacidades de cada uno de los individuos. Y después está superar los estados de derrota que impiden el uso de recursos en la plenitud de las posibilidades. Como fase final de los entrenamientos, se recomienda que antes de cada competencia se lleve a cabo una visita al sitio donde se va a realizar y donde se va a poner en ejecución la actividad deportiva. Después sigue precisamente la etapa de la competencia, en la que los tiempos corren muy a prisa y llega la mayor presión para el deportista. ¿Cómo va a rendir? ¿Cuáles objetivos va a cumplir? ¿Cuáles son los resultados que va a obtener? Es entonces cuando se deben verificar la práctica y se debe poner en evidencia los recursos que se han ido forjando en el entrenamiento diario. Aquí también, para la fase de competencia, se recomienda que el entrenador siempre plantee qué es lo que quiere obtener, qué es lo que se busca con el deportista. Entonces, en congruencia con eso, qué es lo que quiere también el equipo y cómo puede ayudar a que una persona, un individuo, obtenga ese resultado esperado. Y finalmente está la etapa de postcompetencia, que es quizá la etapa más rica en oportunidades, ya que nos brinda un resultado y te da una oportunidad de pasar de un estado a otro mejor, si se obtiene un resultado positivo. Es entonces cuando debemos concentrarnos en la consecución de la próxima meta o de la meta pendiente, así como en recompensas que obtendremos. Se tendrá que trabajar, por ejemplo, en el anclaje de estados de recursos exhibidos en torneos anteriores y en desinstalar aquellos que no son de utilidad. Al final de cada competencia se debe hacer un análisis de todo lo que se hizo bien y todo de lo que hay que eliminar y hay que variar para obtener mejores resultados. Para venir ya con la conclusión, vamos con nuestro segmento de relatos deportivos y venimos con la parte final. Atención, Michael Umaña, va a castigar Michael. Atención, el último penal. Michael Umaña fina a la derecha, salta nerviosamente el arquero. Calma, Michael, atención Costa Rica, mente positiva, pita el referee. Vamos, Michael, arrancó, golazo, Señor de la gloria, sostenga mi voz, gol de Costa Rica, lista llamada, nuestros muchachos, nuestros muchachos, escriben historia en Brasil, mi Costa Rica, lista llamada, Zeus no está aquí, Júpiter no está aquí, Venus no está aquí, aquí bajo la Virgen de los Ángeles, Costa Rica, lista llamada, en cuartos de final. Y vamos a ir al pueblo más africano de Brasil, a Salvador Bahía, a enfrentarnos contra Holanda, contra otro. otro grande. ¿Y por qué no? ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos con todo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Dos! ¡Dos! ¡De Costa Rica! ¡Linda y amada! Bien, y en nuestro tradicional segmento escuchábamos el relato de Mario McGregor de la Radio Columbia de Costa Rica. Este duelo correspondió a la fase de octavos de final del Mundial de Brasil 2014. Costa Rica y Grecia en ese partido empataron 1-1 en los 90 minutos y en penales triunfó la escuadra centroamericana por 5-3 y de forma histórica Costa Rica clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde luego fueron eliminados por Holanda, y por eso también la emoción de conseguir ese hecho histórico por parte de la selección costarricense. Para concluir con nuestro tema de esta tarde, hay que mencionar que en el deporte, para pasar de un estado a otro, se requiere disponer de recursos, de objetivos, de resultados, cualidades como la perseverancia, la capacidad de continuidad y la concentración constituyen recursos muy útiles. Si un deportista carece de uno de esos recursos, se debe plantear cómo instalarlos, cómo tenerlos, cuántos recursos más posee, cuánta eficiencia puede mostrar, cuánta eficacia e independencia se está desarrollando. De las herramientas de la programación neurolingüística, el modelaje, irse construyendo en lo que uno quiere ser, es muy importante, ir trabajando para ganar esas características que busca cada una de las personas. Finalmente, hay que decir que no solo depende de la programación de enfocarnos como triunfadores en obtener resultados, sino también dependerá de la capacidad, del talento que se tenga y del buen trabajo, tanto en equipo, si se es un deporte colectivo, o de la capacidad individual que se tenga para actuar. Debemos decir que los resultados deportivos son y serán fundamentalmente consecuencia de la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo. Entonces, todo lo que se pueda hacer con el cuerpo técnico también ayudará a obtener buenos resultados. La programación neurolingüística se constituye en un apoyo muy valioso para la actividad deportiva. Su participación es complementaria y apoya que las personas organicen su mente para conseguir un objetivo de manera eficaz, es decir, mejorando la condición mental, además del acondicionamiento técnico y físico. De esta manera, amigos, estamos llegando a la parte final de nuestra programación. No se olviden que si quieren comentarnos sobre el tema de hoy, pueden escribirnos a las redes sociales como Radio Barba Azul. Nos buscan, nos dejan su mensaje, los leemos siempre entre semana y también tomamos a consideración todas sus sugerencias. No se olviden de sintonizar los 940M todos los días, de lunes a viernes. Estamos con la programación de la franja horaria de Barba Azul de 18 a 19 horas. Con diferente programación. Esto ha sido todo el día de hoy en el Ritual Deportivo. Mi nombre es Jonathan Arias. Les dejamos con una canción de los Hombres G y nos despedimos hasta la próxima. Atención, Michael Umaña, va a castigar Michael. Guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal, ni mucho ni poco, ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal, y ahora vamos a las discotecas, si no tienes cuidado te muerden las piernas, bebes un poco, te haces el loco, y ves a una niña disimular. ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú, si el cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.